En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a Britney Spears con uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción del año 2003 del álbum In the Zone. Y vamos a continuar ahora con una artista del Reino Unido, una artista para ser exactos escocesa. Ella es Sheena Easton y llega ahora con una canción que fue lanzada en mayo de 1980 en el Reino Unido y en 1981 fue lanzada en Estados Unidos. Curiosamente, el título original de esta canción es 9 to 5 y así fue lanzada en el Reino Unido en 1980, pero en 1981, cuando la lanzaron en Estados Unidos, decidieron cambiarle el título para evitar confusión con otro éxito muy importante, también llamado 9 to 5, que era el tema 9 to 5 de Dolly Parton. Pues bien, esta canción se va a conocer en todo el mundo así, por Sheena Easton, esto que se llama así, Morning Train. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2002 por Santana y Michelle Branch, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Shaman, el tema The Game of Love, vamos a continuar ahora con un tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes clásicos de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers. Me refiero a la banda Chic, famosos por canciones como I Want Your Love, Le Freak, My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance. Y este tema de 1979, que de hecho resultó siendo después la base del primer gran éxito de la historia del hip hop, de Rapper's Delight, por la Sugar Hill Gang. Pero aquí está la original, por Chic, esto que se llama Good Times. Sabor de la noche. Outer space. To the river so deep. I must be looking for something. Something sacred I know. But the river is wide. And it's too hard to cross. Too hard to cross. Of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I'm in search of something, taken out of my soul, something I can never lose, something somebody stole. I don't know why I go walking at night, but now I'm tired and I don't want to walk anymore. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the in the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the stream. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, Billy Joel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción que lanzó a principios de los 90, una canción que salió en 1993, tuvo mucho éxito en listas, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, también fue número 1 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el Top 100 de Cashbox, y también fue número 3 en el Reino Unido. La canción The River of Dreams, vamos a continuar ahora con una canción que es un gusto muy personal para mí. Esto sí que es de todo mi gusto, y si me quieren conocer un poco mejor en términos de gustos musicales, por aquí es la cosa. Es una canción que originalmente fue compuesta en 1939 por un gran músico, un gran líder de bandas, el señor Glenn Miller, un hombre que de hecho desapareció en 1944, y bueno, seguramente el hombre ya está muerto, obviamente, pero ha habido muchas teorías sobre qué pudo haber pasado. Es que él fue muy leal con su país en los Estados Unidos, y con su banda, que era la famosa Glenn Miller Orchestra, pues iban y entretenían a las tropas en medio de la Segunda Guerra Mundial, y en 1944 se desapareció en un avión y nunca se encontró. Pero su música sí que dejó un gran legado, sobre todo este tema que vamos a ver en una versión a ritmo de bossa nova por una gran cantante, por Lisa Ono. Aquí está esto que se llama Moonlight Serenade. Your gate, Oh, Jennifer López, J-Lo, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su primer gran éxito como cantante, una canción de su álbum On the Six de 1999, un tema que tuvo mucho éxito, fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, fue número 4 en el Reino Unido y lanzó la carrera musical de Jennifer López, la canción If You Had My Love. Vamos ahora con otra diva, el turno es para Beyoncé, con uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción del álbum Dangerously in Love del 2003. Si no estoy mal, fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Naughty Girl. Fever. tight now. It's a sound down to the wire. Set your hopes up way too high. Living's in the way. Sonaba en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que hicieron para una película de James Bond, la primera de solo dos que hizo Timothy Dalton, una de 1987. The Living Daylight, soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1978, si no estoy mal. Una canción por un gran artista, un hombre escocés, el señor Jerry Rafferty, quien llega ahora con una canción que tuvo mucho éxito, un tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Top 100 de Cashbox y número 3 en el Reino Unido. Esto se llama así, Baker Street. One.

come